Del Evangelio según San Mateo. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo: Os aseguro que si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. El que acoge a un niño como este en mi nombre me acoge a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles están viendo siempre en el cielo el rostro de mi Padre celestial. Las has revelado a los pequeños. Comentario al Evangelio por Sor Teresa. En la memoria de los santos ángeles custodios, el Evangelio nos propone la actitud de los niños para acoger este misterio. Esta celebración nos remite a la certeza del amor de Dios, que nos guarda y nos protege en nuestro día a día a través de estos espíritus custodios y otras tantas mediaciones que muchas veces nuestros ojos no llegan a captar. Los discípulos preguntan: ¿Quién es el mayor? Y Jesús les presenta a un niño. Como en otras ocasiones, parece que el maestro se va por la tangente, pero en realidad les da una respuesta clara: lo pequeño, lo sencillo, lo inocente, aquello que pasa más desapercibido y es muchas veces lo más despreciado. Eso es lo que esconde frecuentemente lo más importante. Solo la sencillez y pobreza de corazón pueden acoger la grandeza y riqueza del misterio inabarcable. Si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. La conversión es un hacerse como niños. Es reconocer que somos incapaces, que dependemos de Dios para todo. Es la actitud de quien se sabe importante a los ojos de su Padre y lo espera y recibe todo de Él. Es un dejar de creer que la salvación está en nuestras fuerzas o en nuestros méritos. El niño es el que sabe acoger, sabe recibir sin prejuicios ni desconfianzas. El adulto es el que todo lo sopesa y calcula en sus posibilidades, el que se lo gana a pulso y se siente merecedor. Solo con un corazón de niño se puede acoger la buena noticia que Jesús nos trae. Solo con un corazón inocente y confiado se puede creer que el Padre nos ama incondicionalmente y pone a nuestro alcance los medios, las personas y también los ángeles que necesitamos para no perdernos en el camino. El niño no calcula si es razonable o proporcionado aquello que le promete su Padre. Tan solo cree y confía. Cree que es amado por él y confía que solo por eso no hay nada que temer. ¿Cómo es mi actitud de acogida de la gracia, del amor de Dios y de sus dones? ¿Los recibo y disfruto con la exigencia del adulto o los acojo y agradezco con el corazón de un niño? En los momentos de temor ante las dificultades, ¿me creo que Dios Padre me protege y me cuida incluso por medio de sus ángeles? ¿O por el contrario, me siento abandonado por él?